Se presume inocente. Ya en una instancia de distanciamiento, seguramente la provincia tendría allí márgenes para algunas actividades que tenemos consensuadas, fundamentalmente muchas de ellas a partir de 1 de diciembre, usted mencionaba algo de jardines, creo que podemos ya estar encaminando algunas cosas para los próximos 15 días, y de esa manera con otras actividades que se han solicitado. Se viene una etapa distinta por la estacionalidad, por la posibilidad de disfrutar el aire libre, y eso nos lleva a readecuar protocolos de habilitaciones, a habilitar otras actividades que en estas condiciones pueden desarrollarse, pero siempre con el ojo puesto en cómo vamos con el cuadro epidemiológico en toda la provincia. Si va bajando el nivel de casos, va mejorando la existencia de camas críticas que tenemos. Eso significa que podríamos estar llegando a tener una Navidad, un año nuevo, con características de encuentro. No serán las que estábamos habituados. En esas instancias de fiesta, las posibilidades del encuentro y de características también que el verano permite. Como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3, estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá, y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. No es lo mismo que no se quiera poner la vacuna o que espere o que decida esperar un poco el 5% de la población que no se quiera vacunar nadie. En ese sentido, siempre vamos viendo. La verdad es que los que nos vacunamos vamos a proteger en forma indirecta a quienes no se vacunan porque deciden no vacunarse, y trabajaremos muy fuertemente para que puedan acceder los que no se vacunan porque tienen barreras al acceso. Sí, funcionan las vacunas porque son solidarias. Porque sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia. Porque también cuando hablan de Rusia pareciera que están hablando no sé de qué. Están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel, si no me equivoco. Un país que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como una de las grandes potencias que es. Y que porque alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la Guerra Fría. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Los fondos vienen a partir de una ley de adelanto de coparticipación en la cual vamos a devolver ese dinero. Lo venimos trabajando con el gobernador hace un tiempo. El municipio tiene muchísimas necesidades, así que va a ir a cubrir parte de esas necesidades que tenemos día a día para el municipio de Santa Fe. Los municipios y comunas hemos planteado una instancia de financiamiento y de acompañamiento a los gobiernos locales, tratando de ponernos al día en todas las deudas que había, 2017, 2018, 2019, de obras menores, de otro tipo de transferencias, y también la ley que habilita a los anticipos de coparticipación. Son momentos duros, son momentos de caídas de recaudaciones, por lo cual las actividades y los servicios a prestar cerca del vecino los hace mayoritariamente los municipios y comunas, por lo cual de allí surge. Tenemos un déficit muy alto en el municipio y este dinero nos ayuda mucho para poder desenvolvernos, como decía el gobernador, también en la prestación de los servicios básicos. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Se presume inocente. El magazine de radio. Y ahí pasaban las voces, algunas de las voces protagonistas de esta semana. El gobierno nacional anunció la salida del aislamiento social en la provincia de Buenos Aires y la entrada a una instancia de distanciamiento en nuestra provincia. El gobernador Omar Perotti dijo que las medidas, bueno, van a seguir como estaban por otros 14 días, pero ya con márgenes para algunas actividades consensuadas. Fundamentalmente, muchas de ellas a partir del 1 de diciembre, como por ejemplo los jardines. Y si los casos siguen bajando, esperar que para las fiestas se puedan habilitar encuentros siempre mirando el cuadro epidemiológico. Por otro lado, las negociaciones para adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID fue anunciada esta semana por el presidente Alberto Fernández en negociaciones que realizó la viceministra de Salud, Carla Bisotti, y que estarían en nuestro país, si todo va bien, en diciembre, donde la prioridad para administrarla estará puesta en los argentinos que son factor de riesgo, personal esencial y mayores de 60 años. Alberto aseguró que la rusa no es la única vacuna que vamos a recibir y detalló que en diciembre esta vacuna podría estar también la vacuna de Pfizer, en marzo con la de Oxford, y también que se ha hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas. Hay que decir que los argentinos van a poder contar lo más rápido posible con la vacuna que permita recuperar la vida que se ha visto alterada por la pandemia, fueron palabras del presidente. También esta semana el intendente Emilio Hatton recibió de manos del gobernador de la provincia, Omar Perotti, un adelanto de coparticipación para la capital de la provincia por 64 millones de pesos, un monto que será devuelto en 24 cuotas y con 6 meses de gracia. La entrega se enmarca en la Ley de Necesidad Pública, régimen transitorio que habilita a la provincia a adelantar aporte solicitado. En este caso, la ciudad de Santa Fe había pedido hace tiempo hacer uso de esta herramienta. Muy bien, algunas de las noticias más importantes de la semana, ¿no? De lo que pasó.